Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del miércoles 29 de agosto de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. En este mes del adulto mayor, el DIF festejó a más de 1,000 abuelitos en la velaria de la feria. Durante el evento se eligió a la reina de este año y la ganadora fue Adolfina Moreno Hernández, de 61 años, vecina del fraccionamiento Hidalgo. A pesar de las obras de rehabilitación que se realizaron hace poco tiempo en el Parque Hidalgo, varios usuarios denunciaron encharcamientos. Ante ello, falta una tercera etapa para que quede concluido en su totalidad. Zapica es una de las ferias más importantes a nivel nacional e internacional, donde sus visitantes disfrutan del color, las tendencias, la moda y las nuevas texturas de temporada para el calzado. En los espectáculos, la presentación de Ana Torroja, programada para este jueves 30 de agosto en el Domo de la Feria, no se podrá llevar a cabo por cuestiones de logística. En la información policiaca, era originario de Nayarit y vivía en Colinas de Santa Julia. La última vez que lo vieron con vida fue la noche del viernes pasado, solo unas horas antes de que su cuerpo fuera localizado en bolsas de plástico. Se trata del hombre que fue encontrado sin vida en el camino a la Guaracha la madrugada del pasado sábado. Era de Michoacán la mujer que fue atropellada por un tráiler la noche del pasado lunes sobre la carretera León Silao. Una mujer identificada como Viviana, de aproximadamente 37 años, murió al recibir un impacto por arma de fuego en hechos ocurridos la tarde de ayer martes en la colonia Cerrito de Jerez. En la información deportiva, León cuenta con un seleccionado nacional más. Se trata del central William Tecillo, llamado por el representativo colombiano para encarar sus próximos duelos amistosos en la fecha FIFA. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana jueves con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente día.